Sábado 2 de marzo. Habla, que tu siervo escucha. 1 Samuel 3, versículo 10. Samuel, joven aún, está en el templo. Escucha una voz. Alguien lo llama por su nombre, piensa que es el sacerdote Elí. Finalmente descubre que es Dios mismo quien le habla. Presta atención a la voz de Dios. Dios les transmite un mensaje, de hecho no muy positivo, un mensaje que le causa temor, que lo pone en dudas. Pero más allá de eso, él está dispuesto a escuchar el mensaje de Dios. Ante el llamado de Dios, Samuel responde, habla que tu siervo escucha, y se dispone a escuchar lo que Dios le dice. Dios lo llama por su nombre. Así también como a Samuel, Dios llama también hoy, llama por su nombre y envía a sus hijas e hijos a anunciar la palabra que ya comunicó y que sigue comunicando. Dios me llama a mí. Dios te llama a ti. ¿Cómo respondemos al llamado de Dios? ¿Qué hacemos con el mensaje a transmitir? Señor, prepárame para escuchar tu voz. Ayúdame para que esté dispuesto a responderte. Dame fuerzas para anunciar tu palabra. Haz que con mi vida, con mis palabras y mis actitudes, pueda responderte hoy. Cuando haya voces que me quieran confundir, háblame con claridad para escucharte y servirte a ti. Amén. Una reflexión de Ricardo Adolfo Becker para Lecturas Diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.